todos y bienvenidos a Game Over, tu programa de confianza y cada día el de más gente. Como siempre, vuestro fiel servidor, David Esperanza, acompañado por la preciosísima Claudia Bullamoz. Hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal te trata la vida anímicamente? Hola, muy buenas, pues aquí estamos en el nuevo programa de Game Over, el cual es muy especial porque es el primero del año. Efectivamente, año nuevo, señores. Como siempre, os venimos trayendo, como venimos haciendo hasta ahora, ¿no? Las noticias, actualidad y todo lo relacionado con el mundo del videojuego. Efectivamente, además viene muy cargada, pues porque como es el nuevo año, pues tenemos nuevas expectativas y también, por supuesto, nuevos juegos. Efectivamente, los cuales, según ya he visto, vienen pisando fuerte, ¿no? Como Alejandro Sanz, pisando fuerte, son tan fuertes tus miradas. Sí, efectivamente, no sé por cuál empezar. Bueno, como siempre, esta es la sección donde todas las noticias que van llegando, ¿no? Pues os las damos a todos vosotros. Y quisiera, pues efectivamente, que empezaras por una que a mí me hace mucha ilusión, por favor. Bueno, pues esta va muy cargada para los espectadores que les guste mucho Star Wars. Pues Ubisoft anticipa cosas para este 2023 y pues nos da más detalles a su nuevo videojuego en desarrollo de Star Wars, pero en mundo abierto. Uf, me encanta. A lo largo de este año puede ser que descubramos nuevas cosas, nuevas informaciones acerca de este juego que igual no vemos hasta el año que viene. El director creativo del título ya escribió en el comunicado de hace 2 años que este juego es uno único dentro de la saga, con una historia cautivadora y cual grupo de personajes pues sean de la propia saga de Star Wars y de los que tanto cariño les tenemos, y que puedan relacionarse y conectar entre ellos. Será una historia extensa, protagonizada por un personaje que puede ser completamente personalizable, y pues esas acciones estarán dictadas por el jugador. Es decir, que incluirá pues ciertas decisiones en términos de rol que tendremos que elegir a nuestro gusto. Digamos que el medio afirma que Massive Entertainment y Ubisoft han aprovechado todo el material oficial de la saga para las armas, localizaciones y personajes, y que por tanto no pierda ese toque Star Wars que tanto le gusta a los jugadores. Efectivamente, un toque Star Wars que esperemos no se pierda nunca. Es una saga mítica y, como no, tenía que haber un videojuego que hiciera honor, ¿no? Por otro lado, Massive Entertainment y Ubisoft no se quedan solo con eso, sino que también tienen en su recámara el nuevo juego basado en la entrega de Avatar, la película de James Cameron, Avatar Frontiers of Pandora. Una historia totalmente nueva, con nuevos personajes y que, efectivamente, como no podría ser de otra forma, va a pertenecer al canon. La idea es hacer que forme parte de la trama principal del universo de Pandora. Pero no es un videojuego de vamos a jugar a la película, ¿sabes? Así pim pam, trucu trucu, ¿no? Sino un mundo abierto, un nuevo mundo abierto, concretamente con nuevos personajes. Y bueno, de ahí el nombre de Frontiers of Pandora, porque pasa a otra frontera, a otra zona de la luna de Pandora. Y es un videojuego que se desarrollaría en primera persona para una mayor inversión, como si no tuviera suficiente ya con ver las películas en el cine. Efectivamente, y además esta entrega pues fue retrasada en 2020 y posiblemente sea retrasada hasta 2024. No se ha confirmado la fecha de lanzamiento, puede ser que tengamos una pequeña sorpresa este año o puede que no. Y por supuesto este juego será lanzado para las nuevas consolas de nueva generación y PC, pero con una por sus requerimientos de gráficas ya bastante exorbitantes. Hablando de gráficas, también podemos decir que ya está en el mercado la nueva RTX 4070, lo cual es una revolución, ya que cada vez las gráficas son más potentes y pues pueden albergar mayor cantidad de la calidad que estamos viendo ahora en el mundo de los videojuegos, lo cual es muy... da mucho vértigo, la verdad. Calidad que, por desgracia, tú notas antes que yo, porque tienes mejor gráfica, ¿eh? Bueno... Pájara. Ahora me he quedado retrasada, ¿ves? Nah. Yo sí que estoy más retrasado, que estoy en la 2 todavía, ¿eh? Eso sí que es decepcionante. Bueno, y pasando al mundo del cine, el cual ya estamos con la nueva de Avatar, también podemos decir que se estrena la nueva serie de The Last of Us, siendo alojada en HBO Max, y llegará el próximo 16 de enero de 2023. Contará con 9 capítulos de 50 minutos cada uno y podemos contar con el grande Pedro Pascal como principal protagonista. Oye, pega fuerte, ¿no? El Pedro Pascal, ¿eh? Pega fuerte, ¿no? Está en un montón de chanchullos ahora mismo, metido. No, la verdad es que no. Bueno, y de hecho, antes de cerrar el apartado de noticias, me gustaría comentar una bastante loca que he leído últimamente. Cuidado, ¿eh? Sí, sí, porque no te lo pierdas. Pronto podrás jugar al Fortnite, Cyberpunk 2077 y un montón de juegos más desde coches. La marca Hyundai, Polestar y BYD. Nvidia anunció que está trabajando para que GeForce Now, su servicio de gaming en la nube, esté disponible en varios vehículos. Y tú te preguntarás, ¿y esto para qué? Pues la verdad, me lo estoy preguntando. Pues eso mismo, efectivamente, estamos diciendo nosotros. Al parecer, el aburrimiento se lleva bastante mal en estas generaciones y esta característica únicamente funcionará, para el alivio de muchos, cuando el coche esté estacionado. Eso sí, si el vehículo tiene pantallas exclusivas para los pasajeros traseros, ellos podrán divertirse durante todo el trayecto. Sobre todo pensando en la seguridad vial, como no puede ser de otra forma. Sí, porque imagínate un tío ahí echándose unos fornites rápidos en medio de la autopista. Hay mucho guindilla, que podría estar jugando en la autopista perfectamente. No. Efectivamente, al menos tenemos la, entre comillas, seguridad de que no hay tanta distracción al no poder iniciarse con el coche en marcha. Pero aún así me parece bastante innecesario, ciertamente. Ya, ¿para qué quieres jugar en el coche, en verdad? No sé, o sea, a ver, de pequeños todos hemos jugado en el coche. Siempre teníamos ahí nuestra Nintendo, la mochila, sí. Y hemos escuchado ahí claro. Un Mario Kart. Pero es que esto es distinto. Una Game Boy, es que esto te, algo. Es que esto te tienta. Esto es demasiado, me parece demasiado. Es que te tienta, es que luego los accidentes vienen por sí solos, ¿eh? Si bien es cierto que en nuestra cultura tampoco tenemos viajes tan largos en cierta medida. Con niños, sobre todo, con gente así que podría jugar a videojuegos en el asiento trasero, pero ciertamente en Estados Unidos la, digamos, cultura de road trip está también más arraigada. Y que están más locos. Tipo, claro, porque ellos se desplazan muchísimo más y tienen muchísimos kilómetros que recorrer para ir a cualquier sitio. Entonces, en ese momento, en cierta manera cuadra, pero no cuadra. Porque sigue siendo una excusa, sí, porque una excusa, son capaces. Capaces de jugar a la consola con el coche en marcha, ¿eh? Es que es muy raro. A mí me parece muy raro. No. Muy de. Muy distópico. Yo solo digo que si esto se cumple, porque tiene pinta de que puede que se cumpla, los accidentes de tráfico van a aumentar exponencialmente. A ver, es una gran distracción. Joder, es una gran distracción, ¿eh? Pero. Estoy conduciendo. Estoy yendo al pueblo de mi abuela. Mira, espera, me voy a echar aquí en el atasco unos fornites. Unas misiones, ¿no? No, aparte, me parece como muy farragoso. Si bien es cierto que en los coches ahora meten muchas cosas que realmente no sirven mucho para conducir, ¿sabes? Ya, ciertamente. ¿Para qué son todo ahí? Pijadas, sobre todo ahora con el tema de tecnología. Bueno, tenemos los Tesla que conducen solos. Bueno. Porque si conduces solo, ¿para qué coño quieres un coche, no? Te pasa, te compras un taxista. No sé, a mí me sube un poco de mal rollo. ¿Hasta qué punto conduces solo, sabes? Exactamente, es que no tiene sentido alguno. Como para me encima daría meter. Mucho miedo. Como para encima meter un portal para jugar videojuegos, ¿sabes? Brutal. No sé, veremos a dónde lleva esto, ¿no? Efectivamente. Y nada, querida, la vara pues ha quedado muy alta en el mundo de los videojuegos actuales. Pues bueno, juegos como God of War, el Elden Ring y otras numerosas entregas que nos han dejado indiferentes. Si aún no estás seguro de lo que viene, pues bueno, te invitamos a echarle un ojo a la siguiente lista que te despejará las dudas. Efectivamente, porque 2022 ha llegado muy fuerte en términos de lanzamientos. Y sí que es verdad que es una vara, como has dicho, muy alta. Pues yo creo que puede que la superemos este año también. ¿Qué opinas? Yo creo que sí. Además, además el listado que lo estamos viendo tiene cosas que a mí me ilusionan bastante. Y creo que a ti también. Además creo que algunos de los juegos los hemos tocado en otras ediciones del programa. Efectivamente. Por lo que viendo ahora mismo la lista y viendo que pueden salir a la luz, estoy ilusionado. Por favor, no te voy a quitar más tiempo, por favor, dilo ya. Bueno, pues cojo el testigo y vengo a deciros que, como anunciamos en el programa anterior, Hogwarts Legacy está más cerca que nunca y se estrenará el 10 de febrero tanto en PS5 como en Xbox Series y PC. O sea que para el PC, que me lo llevo. Hombre, por supuesto. El Star Wars Jedi Survivor llega el 17 de marzo para prácticamente todas las consolas Next Gen de ahora. La PS4, la PS5, la Xbox One, la Xbox Series X y S y para PC. Oye, esto va bien, va bien. Llega el remake del Resident Evil 4, que sale el 24 de marzo, también para PS5, Xbox Series X, S y PC. Hacía que no veía yo un remake de un juego del Resident Evil. Creo que desde el 3, que el 3 hace tiempo ya, ¿eh? Pinta bien. Pinta bastante tocho. Veremos cómo lo hacen, porque yo tengo mis expectativas. Bueno, ya la paren todo. ¿Qué? Porque estando en 2023, llega por fin, esperemos que no lo retrasen, el anuncio más esperado, el juego más esperado. ¿Cómo se nota que le entusiasma, eh? De todos los tiempos de la humanidad. Llega el The Legend of Zelda Tears of the Kingdom el 12 de mayo en Nintendo Switch. Madre mía. Unas ganas. La fanática, ¿eh? La fanática, te llaman por ahí. Llevamos tanto tiempo esperando este juego. Madre mía. Viene fuerte y viene para quedarse, mi gente. Te ha quedado épico, ¿eh? Bueno, además, dentro de la entrega de Nintendo, no solo llega el Zelda pisando fuerte, sino que llegan otras entregas muy famosas, pues por ejemplo, como el nuevo juego de Kirby, la cuarta entrega de Pikmin y también el Bayonetta y el Fire Emblem. Nuevas entregas que, si existen gente escuchando, seguidores de estas entregas, pues pronto llegarán y sacarán fecha de lanzamiento. No se lo pierdan. También es posible, hay un rumor, un cuento por ahí, que dice que posiblemente este año o el siguiente llegue el Metroid Prime 4, que todos los fans de la saga llevan pidiendo a gritos desde que se reinició el desarrollo del programa. Igual después de 4 años llega en este ambicioso 2023. Al final, los ruegos del pueblo se han escuchado, ¿eh? Han sido escuchados. No se sabe, estamos ahí pendientes, pero yo creo que ya... Todo apunta que sí, ¿no? Yo creo que ya va siendo año. ¿O no? Bueno, veremos. Bueno, también llega el Diablo 4 el 6 de junio para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS y también para PC. Blizzard apunta a otra nueva entrega del Diablo 4 y a ver qué tal. También está muy anticipado. Sí, ya, de hecho creo que hasta lo llegamos a ver, ¿no? En otro programa. Sí, efectivamente. Bueno, también en la primera mitad de 2023 nos sorprenderá el Starfield, el RPG espacial, que también apunta bastante alto y que también puede revolucionar bastante este 2023 que nos llega. Bueno, y el que viene ahora, cuidado, ¿eh? Cuidado, porque el Final Fantasy XVI llega en verano de 2023 para PS5. Y posiblemente llegará posterior en, esperemos, otras plataformas. Hombre, si no está para otra plataforma, yo me mato, la verdad. ¡Hala! ¡Qué tremendo! El Final Fantasy, es que tú sabes qué juegazo. Son juegazos, o sea, yo creo que de lo mejor que se ha hecho en la vida. Vuelvo. Me alegro de que vayan a sacar por fin el 16 ya. Es que es 16. Bueno, y también agárrense a todo lo que tengan cerca porque llega el Spider-Man 2. Agárrame a mí. En otoño de 2023. Para PS4 y PS5. Y posiblemente años posteriores, como ha pasado, pues en PC. Ojalá. Hombre, el Spider-Man que yo lo jugué en el primero de todo. Esperemos que el 2 esté a la altura, ¿eh? Y yo soy muy exigente con estas cosas. Yo creo que sí. Bueno, y también tenemos la segunda entrega de Stalker Heart of Chernobyl en diciembre de 2023 para Xbox Series XS y PC. Tremendo. También interesante. Bueno, y tú, durísimo. Ya que hemos repasado aquí todas las entregas oficiales, y esperemos que se queden así, para este año, ¿tú qué esperas? ¿Cuál es el que más anticipas? ¿Y cuál es el que no hemos mencionado, pero seguramente te gustaría jugar? Bueno, para empezar, que no me timen. Y luego, o sea, no es que sea un juego que me gustaría que saliera, sino que es un juego que creo que ya, bueno, que si no me equivoco, ya estaban ahí, había rumores, incluso yo creo que había salido ya material o inédito o algo así. Pero me gustaría que saliera porque me hace mucha ilusión, yo soy fan de además de la saga, el Outlast Trials. Que además lo comentamos en el programa de Halloween, que creo que de momento salía como algo que estaba, algo mostraron. Y yo como fan de la franquicia, la verdad es que me gustaría que saliera porque me da bastante curiosidad. No sé mucho, salvo lo que se nos desveló de qué iba este juego, ¿no? A mí me gustaría que fuera, que mantuviera la esencia del primer Outlast. Que creo que además va por esa línea, si no me equivoco. O sea, al menos yo lo que sé es que iba por la línea científica, no tan religiosa como en el 2. Entonces veremos si creo que también es multijugador o algo así, o sea que es un juego que, no sé, hace algo distinto para la franquicia y yo creo que puede estar interesante. También te digo, cuando salga me lo voy a pillar. Muy claro. Las cosas como son. Bueno, pues me voy a viciar como nadie. No sabemos cuál va a ser la fecha de entrega, pero sí que es verdad que salió una beta en noviembre de 2022. Por eso. Bueno. Hay ganitas, hay ganitas. A ver cuándo sale la versión final y que no creo que sea ya muy tarde. No, yo creo que si sale, pues será a lo largo de este año. Así que veremos. ¿Te imaginas que sale en Halloween? Justo nos coincide ahí con programa. Posiblemente. sería el mejor día de mi vida. Bueno, y en tu caso, ¿tú qué es lo que esperas de este año? Bueno, yo ya he mencionado que el de Legend of Zelda, después de tanto tiempo, ya va siendo hora de tenerlo en las manos y decir, ahora sí. Oye, le metes mucho cariño, ¿no? Mucha intensidad. Se nota que te fascina, ¿no? Es una saga que a mí me llega a casa, ¿sabes? Es como de mis favoritas. Me llena de sentimiento y de orgullo. Anuncia que ganaba este premio. Bueno, no te pasas el coche cuando te la apoyando. Bueno, sí que es verdad que hay una cosa que no hemos mencionado dentro de esto, pero sí que es verdad que está en proceso de desarrollo y no creo que llegue este año, aunque sí que puede que llegue en los próximos años venideros, que es los Sims 5. ¡Ah, amigo! Mm-hmm. Bueno, tú también, jugadora de los Sims por naturaleza. Sí que es verdad que están apuntando muy fuerte dentro de esta nueva entrega. Y bueno, esta vez por fin implementarán el modo multijugador, o eso dicen. Así que sí, estaría muy guay que lo sacaran prontito, aunque va a tardar mucho, ya que está en desarrollo. Y pues un juego complicado de desarrollar, pero está. Madre mía, deja que te pregunto otra vez, después de haberte lo preguntado hace tres programas, pero ¿acabaste la casa en el Sims 4? Sí. Bien, aleluya. Madre mía, me los tenías ahí intrigados a todos, ¿eh? Además, no se va a llamar los Sims 5, sino que tienen título propio y se va a llamar Project Green. ¿Qué es esto? Brutal. The Sims Project Green. Uy, no está mal. También el nombre es jodo. Sí. También puedes apuntarte a la fase de prueba, aunque no sé exactamente. Este es de Electronic Arts, como siempre que sale la versión de prueba dentro de esta plataforma, pero sí que es verdad que tardan bastante en cogerte si te cogen. Pero sí, bueno. A ti desde luego no te van a coger. ¡Hala! Con la parsimonia que llevas, amiga mía. No, pero está muy interesante. Si os gustan los videojuegos y tenéis bastante tiempo libre y un buen PC, os recomiendo meteros como beta testers, porque realmente es una labor muy importante y que los desarrolladores y programadores dentro del juego pues agradecen un montón la review, por así decirlo, de alguien que controla y que pues posiblemente se convierta en el público objetivo en un futuro. Así que os lo recomiendo un montón. Es una muy buena experiencia. Madre mía. Madre mía, tío. Te has quedado bonitín. Muy bonito, ¿eh? Muy bonitín. Muy bonitín, efectivamente. Madre mía. Estamos... Pero bueno. Sí que sí. Ahora, si no te importa, me gustaría que hicieras un análisis de lo que fue un poco el año pasado. Wow. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo has visto, no? Ahora que hemos cambiado de año y puedes mirar atrás y decir y hacer un balance, ¿cómo ves el año 2022? ¿Aportó algo? ¿Cómo lo ves? Haz un pequeño análisis. Mira, yo creo que este año que ha pasado ha sido muy interesante en términos de lo que se ha desarrollado como juegos, los juegos que han lanzado. Y la verdad es que ha habido grandes historias y ha habido grandes juegos que pues ya hemos mencionado anteriormente, como puede ser el Elden Ring o el God of War Ragnarok, que al principio parecía que pasaba desapercibido dentro de la media global, pero lo vino, pero lo ha petado, vino y se quedó. Lo ha petado. Y brutal. Es las cosas como son, lo petó, o sea... Y también, pues, un aplauso para los juegos indies que, a pesar de ser, pues, por desgracia, pues, no tan mainstream, pues, apuntaron muy fuerte y dieron en el blanco. Por ejemplo, Cult of the Lamb o Stray, que realmente, pues, sorprendieron a muchísima gente y que son juegazos. Además, ha sido un año muy indie, ¿no? En tema videojuegos, sí. Este año ha habido muchos videojuegos. Sí, indies. Porque además... Unos cuantos, además, ¿eh? Muchos. Claro, porque han salido empresas nuevas, ha habido desafíos dentro de, pues, ahora mismo las 5 empresas que están ahí petándolo. Y la verdad es que se agradece ver caras nuevas y se agradece, pues, tener juegos nuevos que no hubiéramos pensado que íbamos a tener. Me parece un buen año. Veo que estás contenta con cómo ha salido. Sí. También ha habido grandes apuestas por el mundo de los superhéroes, ya que Marvel ha sacado varios juegos, como el... el Miles Morales. Y el Spider-Man 2 que va a salir ahora a tener a punto fuerte. O sea, Marvel ahora está... Cogiendo fuerza. Sí, además sacaron el... Se me ha olvidado. ¡Tremendo! Bien. Genial. Bueno, sí, yo creo que el 2022 ha sido maravilloso. Buen balance, ¿no? Un buen balance. En términos de Nintendo también ha sacado bastantes entregas bastante interesantes. Y bueno, pues también un aplauso también a todos por haber hecho tan buen trabajo y haber conseguido desarrollar tremendos juegos que pues cada vez vamos viendo que la calidad y los gráficos pues van acelerando y desarrollándose de manera vamos, estereoscópica. ¿Tú qué opinas? Si yo ahora mismo te digo 2022 en un juego, ¿tú cuál escoges? 2022 en un juego, yo creo que el Elden Ring. ¿El Elden Ring? Sí. Pues sin duda lo ha petado y es un juego... Pues... A términos de graficazos, jugabilidad... a mí... No sé, me ha parecido el mejor de todos. De hecho... Aunque tengo que decir que también el God of War Ragnarok estuvo... Sí. También lo ha petado mucho. Lo ha petado mucho. Pero no he tenido la oportunidad de jugarlo. El Elden Ring sí que he tenido la oportunidad de poder jugar aunque fuera un poco y... Me flipa. Si bien es cierto que el Elden Ring ha sido uno de los más comprados y mejor valorados, pero también el más abandonado. Porque si bien es cierto que los gráficos y la historia y todo ha sido una completa maravilla, es verdad que es bastante complejo de seguir y de técnica, ¿sabes? La gente lo ha abandonado. Sí, es un por juego, los jefes. Es complicado, sí, es un juego que... Por complejidad dentro del juego como tal. No es que sea complicado, es un juego que te lo tienes que currar. Si quieres pasártelo, te lo tienes que trabajar. Y mucha gente no tiene la fuerza de voluntad para, para pasarse un juego de estas características. Por eso de ahí que la gente lo deje mucho de lado. Pero yo creo que es un juego espectacular. Yo que he podido tener la oportunidad de jugarlo, ha estado espectacular. O sea, es un juegazo. Yo incluso diría que es el mejor juego del 2022. Así en resumidas cuentas. Con razón. Así que eso es lo que yo podría decir, sí. Bueno, además vemos que han sacado 2 Pokémon en un año. Sí, eso también te ha encantado, ¿eh? Sí. Hombre, y también... Si bien tenemos el Arceus, también salió a finales el huevo. Entonces, además también... Hay que jugar. Además, corrígeme si me equivoco, pero también este 2022 hemos podido vivir los grandes memes del Pokémon España. Efectivamente, porque es el Pokémon Españita. El gran Pokémon. Hostia, es que te lo juro que ha sido una fuente de memes inagotable, ¿eh? Sí, también podemos decir, como uno de los grandes favoritos, el Horizon Forbidden West. Que bueno, pues fue bastante brillante y en términos también de escenario y de calidad gráfica y de diseño, pues también ha impulsado muy alto. Pues ha habido joyas este 2022, ha habido joyitas, muchas joyitas. Uy, es. Bueno, ya vamos a pasar a, yo creo, a la sección que, una de las secciones que más te gustan, ¿no? Y siempre la coges con ilusión, yo creo. Sí, y de hecho, te cedo a ti el testigo de, por favor, que nos digas tu juego del día. ¿Mi juego del día? Pues mira, lo hemos mencionado antes. Y... A ver, no te va a sorprender en absoluto, yo creo, si dándote esta pista, pero es el The Last of Us. Oh my god. Sí, sí. Sí, pues bien mencionado anteriormente. Lo tengo para la PlayStation 4. Así que, de verdad, no me arrepiento de absolutamente nada con este juego. Es brutal. Sí, pues además, según dice, igual de manera subjetiva, el... Digamos, ¿qué vas a decir, eh? Uy. Uno de los creadores del juego dicen que la nueva serie pues es una de las más fieles al videojuego de todas las series que han creado a través de un videojuego. Sí, eso es lo que se dice. Veremos a ver qué pasa. A ver si se cumple y a ver si realmente es fiel a esta gran franquicia que a nadie nos ha dejado indiferentes. Hombre, yo como jugador del juego, tengo grandes expectativas, la verdad. Espero que se haga algo fiel. Que no me vengan aquí con cosas de comerciales ni nada. O sea, yo quiero fidelidad a tope. Oh, yes. Me decepcionaría, si no fuera, aunque fuera un mínimo. La verdad. Guay, genial. ¿Y el tuyo? Cuéntanos. ¿Cuál es el juego del día para ti? Yo creo que el que más me ha motivado, pues es que es muy complicado elegir uno realmente. Pero ya que estamos en 2022, me gustaría, ya lo he mencionado antes, pero me gustaría destacar el Cult of the Lamb, porque es un juego muy macarra y la verdad es que es... muy chulo. No sé si alguna vez lo has jugado. Yo jugué a la demo que sacaron en los juegos, los premios de Steam que sacaron hace poco, en el que iban, pues, digamos, destacando ciertos juegos. Y pues brutal. Me parece que es excelente. Y pues para la gente que no lo conozca, pues básicamente eres una secta. Me encantan las sectas. En el que, pues, claro, tienes tu propia secta y vas rescatando, si podría decirse, a la gente, bueno, a los corderitos, pues para tener tu propio mundito y les vas ordenando cosas, que si construir la aldea, que si hacer cultivos y tal. Y es como una especie de mezcla súper extraña entre, digamos, lo sectario, oscuro, sangriento, sacrificios y tal. No te quedas corta, ¿eh? No, no, es que es cierto, con el Animal Crossing o el Stardew Valley. Y es como que es una mezcla bastante loca, pero que funciona muy bien. Porque además de poder pues hacer pues las cositas que puedes hacer pues en el Animal Crossing, pues también pues reclutas y sacrificas y matas a bichitos. Te diviertes jugando mucho con este juego, ¿eh? No, te es lo brutal. Pasas muy bien, ¿eh? Además el diseño es... Te encanta, ¿eh? El rollo que lleva. Es que es una mezcla muy extraña, pero que funciona muy bien y que además pues tiene un diseño muy bonito, bastante... que te invita a seguir jugando, y la historia también es muy buena. Así que os lo recomiendo de corazón, un juego indie que ha trascendido muchísimo y que la verdad es que es un juegazo que nos ha regalado el 2022 y que veremos si este 2023 hay alguno que le llega a la altura. O sea, al igual que para mí el Elden Ring es la joya, ¿no?, de 2022, ¿para ti este sería la joya del 2022? Efectivamente. Aunque genial. Ha habido muchas joyas. También me gustaría, como seguidora de Nintendo, pues me gustaría también pues destacar el Kirby's Forgotten Land, porque es uno de los juegos de Kirby que tiene un mundo abierto, bastante abierto, con una estética distópica de ciudad abandonada, y que es estéticamente es que es muy bonito. Y que pues que juegas a Kirby como una... otra de las aventuras de Kirby, pues que tan características que son, pero a la vez pues acompañada con un ambiente pues distópico y que cambia mucho los juegos anteriores de Kirby. Me gusta mucho la idea. Es que sí, la verdad es que se te ve entusiasmada. Y bueno, iniciamos el tema del programa de hoy con otra miniserie. Porque nos encantan, así van las cosas. En este programa, pues, esta vez hablaremos de las personas más importantes del mundo de los videojuegos, así como hicimos en nuestra serie de historia. Sería un poco, bueno, pseudo-historia de los personajes, ¿no? O sí. ¿Cómo lo verías tú? Bueno, así como hicimos, no sé, una serie bastante extensa, mencionando los hitos más importantes de la historia de los videojuegos, así como las consolas y los videojuegos así más característicos, queremos crear otra miniserie en el que no hablamos tanto de la historia y de las consolas, sino de las personas que estuvieron detrás de toda esta gran industria como son los videojuegos. Así que sí, sin más dilación, podemos empezar. Te dejo el primero. Genial. Bueno, vamos a empezar por... bueno, yo creo que el primerísimo, quizás, que es John Makepeace Bennett, que es el creador de una máquina que jugaba contra quien la empleara, al NIM, un juego de estrategia. El Nimrud se exhibió durante 3 semanas, en octubre de 1951, para ser más concretos, en el Salón Industrial de Berlín antes de ser desmantelado. O sea, que no tuvo un final feliz, pero es el primer videojuego, ¿no? Sí, podríamos decir que es la consola, una de las primerísimas consolas que realmente permitían al usuario pues jugar a un juego determinado. En este caso es el NIM, que es un juego de estrategia, en teoría, de descendencia china. Cuidado, ¿eh? Cuidado. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, pues tenemos a Alexander S. Douglas, que este es un poco más famosito, que realizó la primera implantación electrónica del juego tan mítico como es el 3 en Raya, el cual hablamos en el primer programa de la historia de los videojuegos, que también fue conocido como Tic-Tac-Toe, y que fue realizada para el EDSAC, que fue una de las primeras computadoras de la historia. Este juego se denominó OXO, por lo de 3 en raya del círculo de X. Sí, vamos. Creo que todos lo hemos pillado, ¿eh? Y que se creó en el 1952. Y además me estoy dando cuenta de que estamos en el 1952 y ya tenemos una máquina que juega al NIM. Al NIM. y una de las primeras computadoras de la historia para jugar al 3 en raya. Efectivamente. O sea que en años 50, o sea, que posta la Segunda Guerra Mundial casi, o sea, 5 años después, y aquí estamos. Aquí estamos, aquí haciendo aquí entretenimiento. Efectivamente, parece que fue ayer, pero es que fue hace 80 años, ¿eh? Ya ha pasado o 70. Bastante. Sí, ha pasado un cojón y medio. La verdad. Bueno, y por otro lado, pues ahora tenemos al que realmente fue el más famoso de esta época, que fue William Higginbotham, que en el 58 creó el reconocido Tennis for Two, del que, muy posteriormente, Roland Bushnell tomó como inspiración para crear el Pong, uno de los videojuegos clásicos más relevantes de Atari y también que marcó generaciones en los recreativos. ¿Tú llegaste a jugar en alguna recreativa? No. Yo sí que llegué a jugar, no de época, sino porque alguien conocido tenía una recreativa, ¿no? Y dices, la puedo toquetear un poquito, tal, no sé qué. Pues al final, y es otra onda, ¿eh? Otra onda, sí, sí. Y hablando de otra onda, tenemos a Steve Russell, que es otro de los pioneros, que pudo tener acceso al PDP-1 y tras 200 horas de trabajo... Fue capaz de escribir el código de la primera versión de un videojuego, que es el Space War, creado por estudiantes del MIT, o sea, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, para los que no tengan tanta idea. Y bueno, se creó en 1962, o sea, ya hemos avanzado unos añitos, y bueno, consiste en un videojuego de batallas de naves espaciales entre los jugadores, en un fondo de estrellas que giraba automáticamente. Efectivamente, este juego, pues, como dato curioso, también fue el juego que, digamos, desencadenó el torneo de videojuegos y que fue, pues, el primero en el que se realizó un torneo, aunque fuera así un poco entre los trabajadores dentro de la MIT, pero sí que es verdad que se podía consolidar como el primer torneo de videojuegos que tan metido tenemos ahora en nuestra generación y que... Bueno, pues son tan multitudinarios y que son tan tan importantes y que manejan mucho dinero actualmente. He visto fotos, me está dando cuenta de que estaba bien logrado el tema de las estrellas y tal, ¿eh? Sí, sí. Para ser un ordenador así analógico, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Y bueno, junto a Nolan Bushnell, del que hablaremos posteriormente, tenemos a Ralph Baer, que es considerado como el padre de los videojuegos. O al menos los videojuegos tal y como los conocemos hoy en día. Ya que inventó la primera consola que podías jugar en una televisión, que es la Magnavox Odyssey. Sí, ciertamente. Consola mítica, por cierto. Fue antes que la Atari, una de las consolas pioneras. Y podríamos decir que, pues que Ralph Baer y Donald Bushnell son como, digamos... los padres de los videojuegos como los tenemos ahora pensados, porque si bien es cierto que hemos pasado por tres personas, que son John Mike Peace Bennett, Alexander S. Douglas y William Higginbotham, ellos no lo crearon ciertamente como un videojuego, sino como una manera de entretener a la gente que trabajaba con ellos, como por ejemplo Russell. Sí que es verdad que fue creado no tanto como un videojuego, sino como un modo de entretenimiento dentro de la computadora y no tanto como un videojuego como podría ser el Pong. Y bueno, pues siguiendo un poco más adelante, como ya hemos adelantado, ¿no? Pues tenemos a Nolan Bushnell, que es un poco más como el icono popular, la persona que más reconocimiento como padre de los videojuegos ha tenido, que es el fundador de la compañía Atari. Casi nada. Pues fue la primera empresa en ver los videojuegos como un posible negocio. Esta idea le llevó a crear la consola Atari 2600. Esa la conozco yo bastante bien, esa, ¿eh? Y se convirtió en la consola referencia para el mercado de los videojuegos. Esta consola fue creada y la empresa también fue fundada en 1972, pero Bushnell ya tenía recorrido con las máquinas recreativas como Pong y también mencionada anteriormente, y también pues la Computer Space. Y me gustaría también dentro de Atari, pues mencionar a Carol Shaw, que fue la primera mujer diseñadora y programadora de videojuegos que trabajó en la empresa de Atari y diseñó el Tic-Tac-Toe en 3D para la Atari 2600, que salió en 1980. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Vale, a saber que esa te iba a hacer ilusión, ¿eh? Hombre, no nos y, la podíamos dejar. Efectivamente. Y mientras tanto, en Japón, o sea, ya nos movemos hasta la Asia Oriental, Toshihiro Nishikado creó el Space Invaders, un juego que originalmente consistía en disparar contra tanques y aeroplanos, o sea, como ves, muy similar, ¿no?, a lo que conocemos hoy en día, pero que en parte por la presión que la compañía le hizo y en parte pues, por el éxito que tuvo Star Wars en esa época, pues se acabó readaptando hasta que su forma definitiva pues, se asemejó a la de una batalla espacial. Y es un juego que marcó la cultura popular pues hasta hoy, básicamente. O sea, los marcianitos estos que vas ahí... Pues eso, eso es. Fue creado en 1978 y que hasta nuestros días ha sido muy relevante y que es como muy característico para tanto los jugadores de videojuegos y los interesados en el tema como para quien no sabe de videojuegos. O sea, siempre te viene a la cabeza cuando piensas en videojuegos la mayor parte del tiempo el marcianito ese que tienes que matar con el tanque. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues... dicho. No hay mejor momento para cerrar el programa que en lo más alto. Así que en el siguiente programa continuaremos con los 80, que según numerosos estudiantes y fanáticos de los videojuegos, es una de las eras doradas de este medio. Por sus grandes innovaciones y los gigantes que acaban surgiendo y que continúan dominando la industria actualmente. Los cuales mencionamos ya en algún programa anterior. Sí, efectivamente. Sí. Pero no es un examen. Si bien es cierto que esperamos que los seguidores de nuestros anteriores programas sepan quiénes llegan al siguiente programa. Efectivamente. Y por eso, para motivaros, os voy a contar un chistecito. Un chistecito. ¿Vale? Os voy a contar un chistecito. Este es un... Agarraos, por favor. Este es un pavo, ¿no? Esto es tremendo. Que va al confesionario. O sea, otro confesionario, ¿eh? Para que veas cómo voy, ¿eh? Bueno. Y bueno, el cura le dice, ¿qué pecados tienes, no? Y el pavo dice, bueno, padre, vengo a confesarme de que soy pirómano. A lo que el cura dice, ¡hijo de puta! No lo has pillado, ¿verdad? No creo que nadie lo haya pillado. Dice, me confieso que soy pirómano. Pirómano. Pirómano. Y el cura dice, ¡hijo de puta! Porque le está quemando la sotana, mientras tanto. ¡Ah, entiendo! Joder, es que me lo ha cuñado, de verdad. ¿Sí? Debería poner como un botón en el que cuando hagas alguna cosa de estas, sí, pues suene como las risas falsas de Friends. O sea, las enlatadas. Las enlatadas. Oye, tú eres muy graciosa, ¿eh? Man. ¿Qué para? ¿Tienes alguno mejor tú, acaso? No, la verdad es que no. Ah, pues entonces nos callamos aquí todos. Exactamente. Prefiero no tocar los chistes de momento. Sí, porque tú para contar chistes la verdad que eres un poco negada, ¿no? Bueno, a ver, eso... La maga está fuera de lugar. La maga del humor, ¿no? Bueno. Fuera de lugar, dice. Este chico... El fondo te ha gustado, te ha hecho gracia cuando lo has pillado, ¿eh? Bueno, en el siguiente programa venimos a anunciar que mi compañero David Esperanza no aparecerá, no sé qué. Mira que tiene el humor en el culo, la verdad. Y no me tira. En fin. Bueno. Por desgracia, toca despedirnos. Así que desde Game Over esperamos que tengáis un gran 2023 lleno de nuevos proyectos y gran prosperidad, como esas notas que te manda tu abuela por WhatsApp. Efectivamente. Así que no hay mucho más que decir. Hoy es un poco más breve que otras veces, tampoco es que hay mucho, que nosotros hablamos y no tenemos medida, la verdad. Exactamente. Pero bueno, igualmente esperamos que paséis un 2023 lleno de muchísimos proyectos y lleno de muchísimas ambiciones, yo creo que todos buscamos lo mismo. Que no os propongáis nada para este año, porque no sirven para nada los propósitos, solo para desanimar. Lo dice el amargado de turno. Yo digo que a vivir este año como nunca, a tope. ¿Veis cómo me está atacando? Si es que, ¿cómo queréis que sobreviva a lo de esta señora? La ya verdad. Estamos. Es que es así, ¿no? Esperemos que no salgáis ningún propósito porque no sirven para nada. Así que, sin más dilatación, antes de nada, decir que es un placer volver a estar a su lado en este 2023 al frente de Game Over. Igualmente. Tu programa de confianza y cada día el de más gente. Y que, como siempre, pues nos tenéis quincenalmente, cada dos viernes, a las 6 de la tarde, en Radio Topo 101.8. Así que, sin más dilatación, simplemente desearos un feliz año nuevo, que empecéis el año por todo lo alto, y ahora os dejamos con el vinilo perdido. Recordad, como decimos en este programa y que no nos cansamos nunca de repetir, no temáis y dadle al play. Nos vemos pronto. Jugar mucho. Efectivamente, sed buenos. We'll be right back.